Una de las características del carácter de los latinos es la pasión con la que vivimos las experiencias, sean agradables como sean tristes y sean dolorosas, ¿no? Estaba pensando en la alegría que ayer los madridistas tenían cuando le ganaron al Atlético de Madrid y cómo tiraron petardos y estaban efusivos, ¿no? En cambio, los pobres colchoneros estaban pues tristes porque en el último momento perdieron el partido, ¿no? Pero bueno, las personas somos así, ¿no? Y concretamente quería compartir con vosotros que esa pasión la manifestamos tanto para lo bueno como para lo malo. Sin ir más lejos, esta semana pasada, no la anterior, estaba en la casa y de repente escucho gritos y gritos y gritos de personas chillando y tal, y me asomo a la ventana y veo a unas personas enzarzadas en una pelea. Enseguida llegó la policía, lo típico, ¿no? Los separa, se los lleva detenidos a comisaría, pues nada. Y al cabo de una hora se vuelve a repetir la escena, pero en esta ocasión, digamos, con mayor resonancia, ¿no? Incluso con amenazas y, bueno, menos mal que hubieron personas que se pusieron allí en medio y lo separaron, pero yo no sé exactamente cómo hubiera acabado aquella situación. Pensando en este tema, estaba pensando cómo somos los seres humanos, ¿no? A ver, nosotros no vamos a llegar a esos extremos, entre otras cosas porque quizás somos más educados, nos controlamos, controlamos nuestras palabras, controlamos nuestros gestos, pero en el fondo a veces como que nos hierve la sangre. Y esto es algo pues bastante normal, y en el pasaje que se nos ha leído también se nos refleja personajes muy latinos. Y en esta mañana yo quisiera compartir esta historia porque personalmente me ha hecho mucho, mucho bien, me ha ayudado a aprender de Abigail. Fijémonos en estos tres personajes que son los principales que aparecen en este relato histórico. David está en el desierto. Él vive allí porque está siendo perseguido por el rey Saúl. Saúl, él es consciente de que David va a heredar el trono y quiere acabar con él, sea como sea. De hecho, en el capítulo 24 vemos una de esas ocasiones en las que Saúl está tratando de buscar a David para matarlo. Por otra parte, David estaba siendo también perseguido por los filisteos porque los filisteos no le perdonaban que hubiera matado a la insignia de su ejército, a Goliat. Entonces David vivía en esa situación. El otro personaje es Nabal. Nabal es una persona rica y que su riqueza la había conseguido por el trabajo que había estado realizando con los animales y toda esta experiencia y todo este negocio que él tenía. De hecho, se nos refleja que era una persona que se le daban bien los negocios, porque había prosperado, era una persona negociante, astuta, hábil, calculadora, y por eso había llegado a donde había llegado. Pero también, como indica su nombre, era una persona que le perdía su carácter, su insensatez. De hecho, Nabal significa insensatez. El relato comienza en el contexto de que en aquella época pues llegaba el periodo de trasquilar a las ovejas y a las cabras, y entonces en esa época era el momento en el que el dueño ajustaba sus cuentas con sus trabajadores, le pagaba a las personas que habían estado trabajando para él en todo lo que suponía aquel trabajo. David se entera de que Nabal ya ha comenzado esa tarea y entonces pues envía a un grupo de jóvenes, le dice, mira, id a Nabal de mi parte y decirle pues que nos dé la parte, que os dé la parte que nos toca por haber estado cuidando de sus animales. Y eso es lo que hemos leído. Estos jóvenes van y dicen, mira, venimos de parte de David, que nos des la parte que les corresponde. Y Nabal, fiel a su carácter, pues le dice, bueno, ¿Y quién es David? ¿De qué va este, no? Algo bastante habitual, por cierto, en nuestros días, ¿no? Todos conocemos y hemos escuchado a personas que han estado trabajando y que luego a la hora de la verdad les dicen, mira, dame lo que me pertoca, y dice, bueno, yo a ti de que te conozco, y los dejan colgados. O sea, no es nada nuevo lo que estamos viviendo. De hecho, bastantes siglos atrás eso sucedía. La reacción de David es lógica. ¿Este de qué va en la vida? ¿Este Nabal de qué? Pues ahora se va a enterar lo que es bueno. Y dice que coge a 400 hombres adiestrados para la guerra con el propósito claro de aniquilar a Nabal y a todos sus hombres. Y es en ese contexto que aparece Abigail. De no haber sido por la intervención de esta mujer, pues muchas personas inocentes hubieran muerto. Porque David tenía muy clara y muy planificada la venganza. Y en esta mañana yo quisiera destacar tres características de una persona sabia como es Abigail. Y quiero utilizar el término sabio en un sentido muy amplio, porque la palabra que se utiliza aquí, en las versiones que nosotros tenemos, en el versículo 3, dice que era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. La palabra buen entendimiento es una palabra muy amplia, que habla de sabiduría, de inteligencia, de saber hacer, de saber estar, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero utilizar la sabiduría en ese sentido muy amplio. Pero además, era, dice, un detalle muy interesante, una de hermosa apariencia. La belleza no está reñida con la inteligencia. Y quisiera destacar tres características de Abigail. En primer lugar, su sensibilidad. En segundo lugar, su valentía. Y en tercer lugar, su sensatez. Y quisiera destacar estas características por vía de contraste. En comparación con Nabal y con David. Abigail fue una mujer sensible frente a la dureza de su marido Nabal. Y esta sensibilidad la vemos cuando ella comprende que David se sintiera herido. Es en primer lugar. Ella piensa, ¿cómo me sentiría yo si este Nabal, mi marido, me hubiera hecho lo mismo? Pues posiblemente estaría lo mismo que David. Pero también vemos esa sensibilidad cuando comprende que Nabal debía pagar a David. Una cosa no quita la otra. Había que hacer justicia. Y ese es uno de los elementos de la sensibilidad de Abigail. David merecía la justicia, que se le pagara por el trabajo que había realizado. Pero esa sensibilidad también la vemos en Abigail cuando informa a su marido de lo que ha sucedido. Y le informa en el momento oportuno. Y el momento oportuno no era cuando aquellos trabajadores se van y le dicen a Abigail, que sepas que viene David a cepillarnos a todos, sencillamente porque tu marido le ha dicho a David que no le va a pagar lo que le debe. Abigail sabe que si lo hace en ese momento, Nabal se lo va a prohibir y la matanza iba a ser segura. Pero esa sensibilidad de Abigail hacia Nabal también la vemos cuando, una vez que ha hablado con David y se han podido arreglar toda la problemática, va y se encuentra que su marido está ebrio, está borracho perdido. Ese no era el momento. No era el momento porque seguro que el marido, en plena borrachera, allí se pondría a despotricar. Quedaría el propio marido, el propio Nabal, en ridículo, y allí se montaría un show. Por eso, La sensibilidad de Abigail se manifiesta que cuando a Nabal se le había pasado la borrachera, cuando ya la había dormido, entonces es cuando le habla. Y creo que es importante en toda esta situación destacar que en ningún momento Abigail ridiculiza a su marido Nabal. Lo podía haber hecho para quedar bien delante de David y delante de los demás. No, ella es sensible. Nabal es su marido y le debe un respeto. Y creo que es importante esta característica para aplicarla en nuestra vida. El hecho de que hemos de entender el dolor de otras personas que pueden estar a nuestro alrededor, que hemos de pensar cómo apaciguar la ira, que hemos de trabajar por ser pacificadores. En esta semana seguro que nos vamos a ver en una situación de conflicto entre otras personas y nosotros, al igual que Abigail, vamos a poder intervenir en un sentido u en otro. En el sentido de echar leña al fuego o de actuar como pacificadores. Piensa cómo Dios quiere que tú y yo podamos actuar. Pero otra segunda característica que quiero destacar de Abigail es su valentía frente a la impulsividad de David. Así como antes hemos visto la sensibilidad de Abigail frente a la dureza, a la terquedad, a la insensatez de Nabal, ahora quisiera que viéramos la valentía de Abigail frente a esa impulsividad de David. La reacción de David es lógica cuando aquellos jóvenes vienen y le dicen que Nabal ha dicho que no les va a dar nada. Hemos de comprender también la situación en la que se encontraba David. David no estaba viviendo una situación normal ni fácil. Estaba viviendo como un fugitivo, huyendo de unos y de otros. Además, vivía en un sitio inhóspito, en un desierto. Por otra parte, tenía la responsabilidad de cuidar cerca de 2.000 personas. Porque dice el texto que había 400 personas que iban a acompañarle para buscar esta venganza, pero que 200 hombres más, se quedaban en el campamento cuidando las pertenencias que tenían, las mujeres que tenían y los hijos de estos matrimonios. Se calcula que aproximadamente habían unas 2.000 personas. Entonces, todas estas personas estaban allí sencillamente porque seguían a David y David moralmente tenía una responsabilidad hacia aquellas personas. Y el sustento para poder comer y para poder vivir de aquellas personas estaba que en aquel momento Nabal les pagara lo que era justo. Ahora, independientemente de eso, David muestra una actitud de impulsividad y planea esa venganza. Pero quisiera destacar la valentía de Abigail en dos aspectos. Por una parte, hacia David. Acordaros que Abigail es una mujer y David es un hombre. Y que en aquella cultura, una mujer solo podía hablar con y dirigirse a otro hombre solo si fuera su padre, su marido, sus hijos o quizás alguno de sus hermanos. Pero fuera de esto, estaba muy mal visto que una mujer hablara con un hombre. Peor todavía, si ese hombre era un enemigo de su esposo. Y Abigail muestra su valentía en decir: yo voy a arriesgar lo que haga falta para evitar que personas inocentes mueran. Pero Abigail también muestra esa valentía respecto al marido, porque Abigail se podía haber quedado callada, haber arreglado las cosas, el marido está borracho en una plena fiesta, yo me voy a la cama y allá. Y al día siguiente, no decir nada. La vida de Abigail también corría peligro, ya no solamente porque David le dijera, bueno, ¿y tú quién eres?, sino por el propio esposo de Abigail, por Nabal. Valentía. Valentía frente a la impulsividad, frente a aquello que nos gusta cuando tenemos la sangre caliente de decir o hacer. Valentía. Valentía para afrontar las situaciones, para asumir riesgos, pero valentía también para ser imaginativos a la hora de buscar salidas y de no echar más leña al fuego. Y la tercera característica que quiero destacar es la sensatez de los argumentos de Abigail frente a la visceralidad de estos dos personajes, de Nabal y David. Abigail es consciente de que David es la persona escogida por Dios para reinar. Y ella no va a querer ponerse en contra de la voluntad de Dios. Todo lo contrario, ella se considera una sierva de Dios y quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Y dice sí. Dios ha escogido a David para que reine. Yo lo único que voy a hacer es trabajar para que eso sea así. Pero por otra parte, vemos esa inteligencia en el hecho de que escucha. Escucha el razonamiento de los trabajadores. Acordaros que Abigail se entera de todo lo que se estaba cociendo por parte de David, porque son los trabajadores de Nabal los que le vienen y le dicen, mira, Abigail, acudimos a ti porque tú eres nuestra última esperanza. David viene. Y lo que tu marido ha estado haciendo es incalificable, no hay palabras. Porque David nos ha dado custodia, nos ha tratado bien, nos ha respetado, nos lo ha dado todo. Y lo que tu marido está haciendo es una injusticia total. Y lo que estábamos comentando anteriormente es sobre la sensibilidad. Abigail. Reflexiona en cuál va a ser su actitud. ¿Qué es lo que ella puede hacer? Abigail toma una actitud de humildad. Eso lo vemos en el detalle que cuando se encuentra con David, lo primero que hace es ponerse de rodillas en una actitud de humildad diciendo, mira, mi vida te pertenece. Si tú me matas, nadie se va a enterar que vas a ser tú, a no ser que tú lo digas. Esa reflexión le lleva también a lo que estamos comentando. David estaba sufriendo una injusticia y ella reconoce que a David había que hacerle justicia. Pero a la vez, esa reflexión le lleva a decir, no, hay que darle a David lo que es justo. Y lo que Nabal no le había dado, ahora Abigail se lo da. Mira, tú venías, enviaste a aquellos jóvenes para recoger esto. A ver, Nabal no te lo dio y es incalificable lo que ha hecho. Pero mira, aquí lo tienes. Y lo curioso, prepara toda una argumentación a Abigail para su encuentro con David. Vamos a leer desde el versículo 26, un poquito en adelante. Ahora pues, Señor mío, vive el Señor y vive tu alma, que el Señor te ha impedido el venir, y quisiera llamar vuestra atención, que os fijéis en los argumentos que utiliza. Te ha impedido a venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal, tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi señor sea dado a los hombres que siguen a mi señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues el señor de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas del señor, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi señor será ligada en el haz de los que viven delante de Dios, del Señor tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando el Señor haga con mi señor conforme a todo lo que todo el bien que él ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi señor, y cuando el Señor haga bien a mi señor, acuérdate de tu sierva. Argumentos llenos de sensatez, de lucidez, que rompen, por una parte, con esa impulsividad de David, pero a la vez con la visceralidad. Entra algo de razón. Y quiero llamar vuestra atención sobre estos argumentos, porque al final de la historia hay grandes beneficiados. Evidentemente, aquellos hombres inocentes que iban a morir sin causa por el deseo de venganza de David. Evidentemente, Dios hace justicia y al final le Abigail se convierte en la esposa del rey David. Pero el mayor de los beneficiados, creo, en toda esa situación, aparte de estas personas que salvaron la vida, fue el propio David. Porque se llevó no a una mujer, permitidme, cualquiera. Luego tuvo otras mujeres. El texto que hemos leído continúa, que además tuvo más mujeres. Pero Abigail trajo a la vida de David una riqueza humana y espiritual de una talla que yo creo que está muy por revisar nuestros estudios. Leemos los salmos, por ejemplo, la semana pasada estuve hablando sobre el Salmo 13, ¿bien? Y estábamos viendo los argumentos que basan la esperanza en los momentos de angustia de David. Pero si hemos estado atentos a los argumentos que ha dado Abigail, nos hemos dado cuenta de que muchos de esos argumentos son los que aparecen en reiteradas ocasiones en los salmos que David escribe. Es decir, David fue un gran hombre de Dios, porque evidentemente Dios lo escogió porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, según veíamos la semana pasada, pero porque hubo a su lado una mujer, una esposa, Abigail, que tenía también un corazón conforme al corazón de Dios, lleno de sabiduría, lleno de sensibilidad, lleno de valentía y lleno de sensatez. Y todo esto fue una gran bendición para David. Y esto es algo que se ve reflejado en esos salmos. Simplemente acompañadme a unos breves versículos. En el Salmo 37, versículos 5 al 11. Salmo 37, versículos 5 al 11, donde se reflejan algunos de estos argumentos que Abigail había dado a David. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observarás su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Similitudes, ¿verdad? Bastantes. Os animo a que tengáis presente esto cuando leáis los salmos. Personalmente creo que la inspiración de muchos salmos no solamente fueron de David. Evidentemente él fue ungido por el Espíritu Santo para escribirlo y lo tenemos aquí. Detrás había una mujer como Abigail, con una sensibilidad, con valentía y con sensatez. Y esto es algo que creo que todos de una forma u otra, estamos necesitados. Dice el versículo 35 de nuestro pasaje de primer libro de Samuel 25, y recibió David de su mano lo que había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Y anteriormente, en el versículo 32, dice, y dijo David a Abigail, bendito sea el Señor Dios de Israel que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sean tus razonamientos y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Un final feliz para Abigail, para David, para aquellas personas que podían haber muerto inocentemente. Dios hace justicia y pone a Nabal en su sitio. Y yo quisiera animaros, hermanos y hermanas, a que aprendamos estas cualidades de Abigail. Dios está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y yo soy el primero en reconocer que soy el que la sangre me hierve. Aquí me veis como muy santo, ¿eh? Pero también tengo mis ratos malos y sobre todo que se lo digan a Samuel y a Elías y a Jace. También pego mis gritos. También soy impulsivo y en muchas ocasiones visceral. Pero doy gracias al Señor porque veo que grandes hombres como David lo eran. Pero Dios puso a su lado personas sabias, como Abigail, en el caso de David. En mi caso ha puesto a Jaci. Y seguro que a tu lado ha puesto a otra persona. Y Dios quiere trabajar en tu vida, quiere trabajar en mi vida, porque quiere que en nosotros se forme el carácter de Cristo. Porque quiere que seamos de bendición para otras personas. Una de mis tareas como pastor es, en muchas ocasiones, es esta: mediar entre conflictos. Y todos tenemos conflictos. Lo importante es que tengamos la actitud adecuada, que tengamos la disposición de poder ayudar, de poder ser de bendición, de no decir palabras o actitudes, no tener actitudes que lo único que hacen es herir más y hacer más daño. Aprendamos de Abigail y seamos de bendición para otras personas. Oremos. Gracias, Padre, por esta historia tan bonita. Y gracias por el ejemplo de esta tu sierva, Abigail. porque podemos aprender de ellas sensibilidad, valentía, sensatez. Ayúdanos en esta semana a cada uno de los que estamos aquí a saber aplicar estos principios en las diferentes situaciones y circunstancias en las que nos vas a permitir vivir. Que podamos ser pacificadores, que podamos traer bien y que podamos ser de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.